sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo una, ¿qué te podría decir? Duda existencial. No, no sé si es duda existencial. Pero habla de lo que quieras y pregunta, porque viste, ¿sí?, que mi experiencia en el convento me llevó a una cuestión de espiritualidad e introspección muy zarpada. Así que pregunta lo que quieras. ¿Por qué se endiosa tanto o se pone de tanto relieve a los jugadores de fútbol? Es un terreno en el que la verdad... No tenemos información, no mira, podemos analizarlo. Me quedé, ¿cómo se llamaba este? En el Tony Barijo me quedé. Mira. ¿Quién es el Tony Barijo? Para quienes saben algo de fútbol, el Tony Barijo era un jugador de Boca que... Creo que hace, a ver, tengo 44, tenía 15 yo, de esa época. Creo que mi conocimiento sobre fútbol y jugadores de fútbol quedó en el Tony Barijo, o sea... No sé, ¿por qué esa pregunta? Disculpa, esta mañana de jueves vine en cuatro ruedas en vez de en dos, entonces no te puedo hablar ni de los pajaritos, ni de los árboles. Escuchando la radio, escuché que, está bien, Messi es el mejor jugador del mundo, lo quiere todo el mundo, ha dado mucha felicidad. Paró en una estación de servicio a cargar nafta y es toda una noticia el playero feliz que le cargó nafta a Messi. Ah. Bueno, qué sé yo. Bueno, está bien. Le da felicidad. Le da felicidad. Es como si vos te encontrás con quién. Sí, es verdad, pero... Con Alica. Es como si vos estás así y de repente te encontrás en algún lugar, o sea, no sé, viene alguien, vas a abrir la puerta. Sí. Estás acá en la radio, bla, bla, bla. Bueno, me voy, me tengo que ir. Y Paulita pasan 50 minutos y sigue dentro de la radio. Bueno, me voy, me tengo que ir. Y pasa una hora y media y Paulita sigue dentro de la radio. Bueno, me voy, timbre. Vas y decís, pará que abro yo que ya estoy saliendo, no sé qué. Abrís la puerta y te encontrás con Alica. Que Alica te dice, hola, ¿qué tal? Vengo acá, ponele que tengo una entrevista. No, vengo una entrevista. Te encontrás con Alica. Seguro muero. Que te llenás de felicidad. Sí. Bueno, el playero, me voy a reconciliar con el playero. El playero de estación de servicio. Debe ser muy futbolero. Ya ahí todo, ya sabemos. Como que además hablan como si, no sé, tiene esta cosa como que... todo el mundo conoce la personalidad y lo conoce. Ay, como ay, esto ay, de ay, que ay, sí. Conocer a una persona es otra cosa. Otra. Bueno, lo conocen por la imagen que vende, prácticamente, ¿no? O que le construyen, prácticamente. Entonces, como esta cosa de, bueno, pibe, ¿qué sé yo cómo es Messi en realidad en su intimidad? Si nunca compartí ni un mate ni una birra, nunca me levanté a la mañana con Messi. No sé cómo es Messi en su intimidad. Él puede vender una imagen, le pueden construir una imagen de esto, todo... la gente futbolera me está odiando, pero no importa. Y... no, se están odiando, por eso dije, me voy a meter en un terreno. Y nada, el playero se queda con esa idea, está así aburrido, explotado, súper explotado en su trabajo, no sé explotado. Qué. Imagínate la alegría de que verdad. Alguien baje el vidrio polarizado, porque seguro que tiene un auto con vidrio polarizado. Y el playero le dice, hola, sí, como seguramente de mal humor. Hola, porque está cansado de tanta explotación. Hola, sí, y cuando abre, su ídolo adentro del auto. Le cambia la vida. Se habrá bajado, por ahí se bajó Messi del auto. Bueno, no, pero no vamos a ver. Depende qué auto tenga, no tengo ni idea. Si es a gas o no sé qué, viste, que en momentos te tenés que bajar. Seguro que se bajó del auto, porque seguro el playero se sacó una foto. Y es eso lo que está circulando en redes y por eso las radios hablan de eso. Ay, nosotras también estamos hablando de estamos eso sin en saber. Radio. Pero sin saber, me encanta, porque ¿ves que, o sea, mi imaginación cuando la alimentás y va, Da, y estoy hablando como si hubiese visto la foto de Messi con el playero en la estación no la de la servicio. Vimos, no la vimos para nada, solo escuché. ¿Qué estación de servicio? Radio. ¿De qué barrio? ¿Sabemos? No, es como, me parece que él, allá, nos van a matar todos los que conozcan el fútbol, pero creo que es de Santa Fe o de Rosario, ¿de dónde Rosario. Es? De Rosario. Rosario, Rosarina. Bueno, estaba yendo para Rosario. Ah, estaba yendo para Rosario, camino a Rosario, frenó en la ruta. Habrá comprado frutillas, naranjas o fruta en la... Melones y sandía. Melones traje y sandía. El mainstream a la tribu. Igual está bien, mirá todo para lo que dio de hablar, ¿no? Como, sí. No, porque me quedé pensando en esto, ay, ¿por qué se lo pone? Es un pibe, va, es un re gran jugador de fútbol, bueno, carga nafta, tiene una vida, déjenlo en paz, o sea, si quiere frenar a la mitad de la ruta a comprar melones y sandía, porque seguro que está barato y va a camino, o quiere ir al río, quiere comprar la sandía para llegar a Rosario y poder disfrutar de una sandía fresca ahí al lado, déjenlo en paz, ¿no? Bueno, por ahí va mi reflexión de por qué endiosamos tanto, por qué nos parecen wow, personas increíbles, algunas personas. Pero bueno, está bien, y es un buen jugador. ¿Viste fútbol. Que se habla a veces de la construcción de los medios? Sí. Capaz que algo tiene que ver, ¿no? Cómo ser una figura tan pública, te ponen en un pedestal, así hay que tener mucho cuidado, mucha carga. A mí no me gustaría estar porque así como te ponen allá arriba... A la primera de cambio, de un ondazo te bajan y todas las críticas sin conocer y como ahí otra vez vuelve. No lo conocen al pibe, no lo conocen a Messi. Entonces, ¿qué están opinando y hablando de ciertas cosas? Si no conoces en profundidad a la persona, pero no importa, ahí ya lo reconocen y le dan a Messi o a cualquier figura de esa de esa dimensión, digamos, exacto, de esa visibilidad. Le dan. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. No sé, yo prefiero... seguir así. Sí. En la sombra, diría Lina. Sí, o pedaleando y mirando el jacarandá. También. Once minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy llega con su columna La Libre. Y también tendremos una entrevista sobre una obra de teatro. Rigoberta Bandini hace Pamela Anderson. Pamela Anderson, te quiero mucho. Vi tu documental ayer. Eran las 9:10 de un día duro. Abrí la tele y te encontré. Pamela Anderson, lo somos todas. Ese es el clickbait que usaré. Pamela Anderson, siempre de moda. Voy a encargarme yo del mes. seas feliz. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Absolvieron a los jueces del fallo del primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas estaban acusados de negligencia en cumplimiento de deberes inherentes al cargo y parcialidad manifiesta por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Aquel fallo fue anulado por el Tribunal de Casación al considerar que existía falta de perspectiva de género y revictimización de la adolescente, por lo que obligó a la realización de un segundo proceso en el que, con otros magistrados, sí se condenó por el femicidio. El tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo. Su decisión fue por unanimidad. No hubo audiencia para dar a conocer el fallo, sino una lectura virtual a cargo del secretario del jury, Ulises Jiménez. Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores, tanto como el presidente de la Corte, estuvieron cuando a los jueces se los suspendió. Ahí también fue por unanimidad. Y ahora dicen otra cosa. Pero mensaje más mafioso que este no se me ocurre. Esto lo expresó Guillermo Pérez, papá de Lucía, apenas se conoció la absolución. María Cash, un abogado involucrado en la causa, fue imputado por falso testimonio. María Cash tenía 29 años y fue vista por última vez en Salta en julio del 2011. Uno de los abogados relacionados con la investigación fue imputado ayer miércoles por falso testimonio. Se trata de Carlos Enzo Cuellar, un hombre que hace ya 13 años aseguró haber visto a la joven en la gruta Difunta Correa, en General Güemes, Salta, cerca de las 17 horas del 8 de julio del 2011. Sin embargo, las antenas de telefonía celular demostraron que Cuellar no se encontraba en ese sitio a esa hora, por lo que resulta inverosímil su declaración. Es falso que la vieron porque sus líneas telefónicas impactaban a esa hora en otro lugar, dijo la fiscalía sobre la declaración. El relato de Cuellar avalaba la versión del camionero Héctor Romero, quien sostiene que ese 8 de julio levantó a María a un costado de la ruta nacional número 34, en la rotonda del cruce de Torsalito, en General Güemes, donde la joven de 29 años hacía dedo. La dejó en el sector conocido como la Difunta Correa, en el paraje Palomitas, y luego siguió camino a Joaquín B. González. La indagatoria a Cuellar es parte de las nuevas medidas impulsadas en las últimas dos semanas por la Fiscalía. Se requirieron además las declaraciones de 8 testigos que vieron a María Cash el 8 de julio del 2011, el día en que fue vista por última vez, o supieron de sus movimientos aquel día. Si bien Romero, el camionero, fue la última persona que mantuvo contacto con María Cash, aún no existen elementos suficientes para aseverar que él sea responsable de un crimen, señalan los investigadores, al tiempo que creen que se necesita de una hipótesis firme para investigar. Avanzan las investigaciones por los femicidios de Sofía Delgado y Aralí Vivas. Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Dos femicidios conmocionan a la sociedad. Se trata de los crímenes de la joven de 20 años, Sofía Delgado, en Santa Fe, y la niña de 8 años, Aralí Vivas, en Córdoba. Ya hubo 5 detenciones en el marco de la investigación por el femicidio de Sofía Delgado. Según informaron, 3 hombres y 2 mujeres permanecen detenidas y ya fueron formalmente imputadas por el crimen de la joven. Cabe recordar que estuvo desaparecida durante 15 días desde el 30 de octubre, cuando salió de su casa en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Su cuerpo fue hallado el pasado 15 de noviembre a la vera de un camino rural, dentro de un aislante térmico, atada de pies y manos. El crimen de Aralí Vivas, de 8 años, en la localidad cordobesa, conmueve a sus 10.000 habitantes, que marcharon para pedir justicia hace unas semanas. Mientras tanto, de forma reciente se confirmó con la autopsia que fue abusada sexualmente por Matías Simeone, de 33 años, su padrastro, y Cristian Varela, de 40, un amigo, previo a su crimen. Posteriormente, los perpetradores incendiaron la vivienda para ocultarlo. Por el momento, los dos se encuentran detenidos. Festival contra las violencias sexuales, las niñeces no mienten. El 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Sexuales a las Niñezas y Adolescencias. Por ello, hoy jueves se realizará una actividad en Plaza de Mayo. Luego de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habrá música en vivo, muraleada, serigrafía, altar de cuidado, actividades para, por y con niñeces. Luego se hará lectura del documento y finalmente un cierre con activismo y batucada. Desde la convocatoria del colectivo Yo Sí Te Creo sostienen: mientras la derecha recrudece sus estrategias, criminaliza las luchas, reprime, precariza y agrede de mil modos, quienes protegemos a las niñeces y adolescencias en grito global, respondemos con arte, cuerpo y la alegría de encontrarnos. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren o han sufrido abuso sexual. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de noviembre. Hay 21 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Belmondo hace fuego. Prendo profundo de este cuerpo. Oigo voces en el sordo silencio. Tus latidos, tus temblores, tus sonidos. Fuego. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y estamos comenzando el programa y ya queremos agitar el sorteo. Y está muy bien eso, después se vienen cositas. Es jueves hoy. ¿Qué estás buscando? Mercedes pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Estoy buscando agitar el sorteo, estamos buscando joda. Estamos buscando poder disfrutar de música. Felicidad. Felicidad. Música que te llena ahí. A tu mamá le encantaría esta banda. Sí. Que claro participe, que sí. Mercedes. Mirá si gana las entradas. Ah, sí, sí, se gana. Claro, porque se llama Mercedes. Como no es Mercedes Morán, sino es Mercedes Bosque. Mercedes Bosque. Si está escuchando Mercedes Bosque, puede mandar un mensajito al 11 31 26 0887 o buscar, ¿tiene redes sociales tu mamá? No. No, tu tía sí, porque ha hecho comentarios en distintas fotos de Charco. Nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook. Bien, bien. Estamos sorteando dos entradas para ir a ver al Club Artístico Libertad, que ejecuta, que hace unas versiones hermosas de todas esas canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, para poder participar, dos entradas vamos a estar sorteando. Tienen que contarnos dos cosas. Primero, si alguien se acuerda, si es que vino a ese cumpleaños hermoso de La Tribu, allá por junio, y se acuerda qué cover de Los Redondos tocó la banda, y si no, qué canción se te ocurre que tenga el puño en alto. Claro, bien, bien, bien. Hay una participación. ¿Cuál es? Silvana dice que la canción, el cover de Los Redondos, fue Vencedores Vencidos. No lo podemos corroborar porque nosotras no nos acordamos cuál fue la canción que... ¿Vos te acordás cuál fue? No, tampoco. Cami tampoco se acuerda. Cami estuvo, pero tampoco se acuerda. Dice que es Vencedores Vencidos. Bueno, puede ya llegar, participa del sorteo. Participa del sorteo, puede llegar a ser. Hay tiempo hasta mañana, un cachito antes de las 11 de la mañana, que vamos a estar sorteando estas dos entradas, que se está presentando el sábado 23 de noviembre a las 9 de la noche en el CAF. El CAF también es un lugar hermoso para ir a ver bandas, porque suena muy lindo, porque hay mesitas, porque podés comer y tomarte un vino mientras ves la banda. No sé si en este caso van a agitar, si van a poner mesitas o no. Sí, probablemente sí, ¿sí? Y esté como el espacio para ir a hacer unos posts y poner el puñito. ¿Sí, estando la gata en el CAF? Había una gatita. No lo sé. No fui sabemos. Hace unos meses. A ver atrás. A Ferni. Sí, fui a ver a Ferni, que fue hermosa esa noche. Que Ferni también se está presentando en breve. La última función, creo que en el CAS. En el CAS no, en el CAF. El CAF. ¿Dónde queda el CAF? ¿Sabes qué? El CAF queda en Sánchez de Bustamante, bien, en el Abasto, al 700 aproximadamente. Por eso, si quieres participar del sorteo, fíjate a ver si eso es en el CAF, es ahí en el Abasto. Sí, como dijimos, hay tiempo hasta mañana, un cachito antes de las 11 de la mañana. Pueden hacerlo como hizo Antonello Silvana, comunicándose al 11-31-26-0-88-7. Nos pueden mandar un WhatsApp o un audio, que nos gusta mucho más, o buscar el posteo en las redes de Charco de Arena y ahí hacer el comentario. Dos entradas para el Club Artístico Libertad. Y si no lo conoces, escucha lo que cantan. Arriba los pobres en mundo, en pie los esclavos y más. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, viendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la luz. Ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el social que a todos la abundancia hará. Somos los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu, viva la tribu, viva la tribu. 88.7 Frecuencia Modulada.

Tranqui Funky de... ¿cómo era? Trueno. ¿Y nos pueden contar un poco qué es el Minguero? El Minguero es un festival que se hace en la calle gratuito cada año en La Minga, donde hay muchas actividades. En el Minguero hay juegos, hay como unas tienditas para comprarse cosas, para maquillarse, es una feria, digamos, hay para comer y las bandas tocan, como ya dijeron antes. Yo soy La Pocha. Yo soy Julián. Yo soy Bautista. Yo soy Caetano y me gusta la milanesa con puré. Soy Lauz. Yo soy Clary. Acá Sammy. Yo soy Juli. ¿Qué onda? Yo soy Ringo. Yo soy Sirio y aguante Messi. Soy Lola. Yo soy Juan. Yo soy Paco. Y nosotros somos... ¡Los Pochos y sus Pochocleros! ¡Ay, qué felicidad de escuchar a la bandita de la Minga al aire, ¿no? La bandita está haciendo la invitación para este sábado 23 de noviembre para acercarse ahí al Minguero, el número 17, el último sobre calle Massa. Un beso enorme a La Pocha, que es una de las profes, junto a Juli y al Pocho, de los talleres de banda y bandita, que... editó ahí el audio a todos los pibis que lo grabaron. Van cambiando, ¿no? Como cada año la conformación del grupo, porque, bueno, hay pibis que siguen, otros que entran, hay algunos que entran a los 3, 4 años y se van a los 14, pero hay como un movimiento, entonces cada conformación se va poniendo un nombre nuevo. Yo sospecho que este de Los Pochos y los Pochocleros tiene que ver porque... La Pocha es una de las docentes, el Pocho es otro de los docentes. Y son fanáticos de los pochoclos. Cada tanto me mandan un mensaje, van y que los pochoclos, yo todos los pochoclos que sobran del fin de semana se los dejo para que... mientras están en el taller... puedan comerlo. Así que yo creo que la derivación del nombre viene por el fanatismo de los pochoclos que quedan del fin de semana. Qué linda esta propuesta del Minguero para este sábado, que dicen que no va a llover, que va a estar caluroso. Jebus te oiga. Y puede estar sucediendo eso. Vamos a contar algunas de las propuestas que habrá en la calle. Como decían los pibes, va a estar Dominga a la feria, Pintó Boedo, Grasa, que hace intervenciones, Suflaifla se va a pintar ahí una parte también de la calle de La Minga, La Cantera Recreación, Coda Sport con distintos juegos deportivos, Pizal Comunitario, Doña Galinda, que es un rincón de libros para infancias, una biblioteca ambulante, Payasa Bombón, que va a estar haciendo cosas con burbuja y demás, un puesto de Al Carajo y la Asamblea de Boedo. Después, en la parte más de escenario y artístico, va a estar Tango Queer con una intervención, Ligeros de Equipaje, que es una banda para infancias, Danzando Territorios, que es folclore y un poquito de agite, Los Habitué, Las Banditas, Ciertas Petunias, Talleres Batuca y vamos a cerrar con Cumbia y Baile. Cumbia y Baile, qué lindo, qué linda propuesta para este sábado. Agéndense, es tempranito hoy, pero acá vamos con toda la data para pasarla muy bien el fin de semana. Es un bloque cargado de mensajes y agenda cultural que va llegando. ¿Vos tenés alguna para mencionar? Si tengo alguna actividad. Te puse en un brete. No, sigo. Tengo... Bueno, dale, seguí. Bueno, alguien que queremos mucho va a estar presentando La Vida en Familia. Sí. No es la familia típica, claramente. Ajá. Sabemos de dónde viene esta persona. Es Montarosa y toda la banda que se va a estar presentando en el JJ en Jean-Jeré 347 o Jean Jaurés, diría Agus, 347, jueves a las 8 de la noche, jueves 21, esto es hoy. Hay una preventa de 4.000 entradas al alias Montamigues y en puerta sale 5.000. Y hay ahí como unas promos tucumanas y dice que los rumores son ciertos. Que yo no sé si tiene que ver que esta promo dice, hay un sándwich de Mila este jueves en el JJ, el famoso sándwich tipo chacho, llega de San Miguel de Tucumán al barrio del Abasto. Mirá. Montarosa más la vida en familia, Muy famosos los sándwiches de milanesa. Ah, ¿los conoces a los sándwiches de Chacho? No los del Chacho, pero dicen que esa provincia se caracteriza por tener buenos sándwiches de milanesa. Ah, hay una foto que abarca desde Celes hasta Tuti. En el medio queda Monta, Pai y el otro compañero que no sé su nombre. O sea, una foto con un sándwich que los abraza gigante. Prácticamente. Si te da intriga, recomendamos que vayas hoy al JJ a las 9 de la noche a ver a esta hermosa banda y pasarla linda y poder disfrutar de ese sándwich en milanesa, supongo que colectivo. Sí. Bueno, estábamos ahí hablando del sábado 23 de noviembre. También el sábado 23 de noviembre en el IMPA, aquí cerquita, festejan 20 años de bachillerato popular con un festival y en lucha por la educación pública. Así que en Querandíes y Pringles este sábado, pero también tenemos a alguien que nos va a invitar a este festival de lucha por la educación pública. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Los invitamos el día 23 del 11 al festival que van a realizar los bachilleratos populares en Pringles y Querandíes, barrio de Almagro, en el bachillerato popular IMPA. Los esperamos para celebrar, para festejar que estamos de pie, para festejar que seguimos luchando por la educación popular, por la educación pública, gratuita y de calidad. Traer un alimento no perecedero porque vamos a colaborar con algunos, vamos a colaborar con comedores de distintas orgas. Abrazo grande a todos y esperamos verlos ahí. Ahí estuvo la invitación a este festival de los bachilleratos populares. Qué iniciativa tan importante, ¿no? Que existan estos bachilleratos populares donde personas que no tuvieron o no tuvieron la posibilidad de terminar el secundario en otro lado puedan en sus mismos barrios estudiar. Estudiar con estos bachis que además tienen una dinámica colectiva de educación popular. De educación popular, de circulación de saberes, donde tanto docentes como alumnos son una parte activa también de los espacios. La gran mayoría de los bachis también se sostienen hasta ediliciamente por mingas colectivas, donde poder mejorar también los lugares, y muchos funcionan en esto, ¿no? En espacios como el IMPA, en cooperativas de vivienda, como en lugares donde hay también un intercambio y un plus con el espacio y la gente que forma parte. Exactamente, así que bueno, este sábado están de celebración. Ciclo es urgente. ¿Ciclo? Es urgente. Es urgente. ¿Qué es urgente en épocas de la urgencia? Chan. Les invitamos a compartir, debatir y reflexionar sobre cuidados. El ciclo es urgente, es una invitación a pensar cómo abrazamos como comunidad, a revisar y desarmar las formas hegemónicas de entender nuestros vínculos, nuestras prácticas, nuestra salud. Este ciclo va a estar moderado por Gaita Anil, va a haber un cierre musical a cargo de Paula Trama, y es hoy jueves a las 8 de la noche en Casa Brandon, acá en Luis María Drago al 200, con entrada libre y gratuita. Yo tengo una que está muy buena para hoy. Hoy jueves. Hoy jueves aquí en la Tribu Mostra se va a hacer una no presentación del libro. Ella no es Loili Fuller, de Marie Bardet. No performance, no ellas, todo no, pero va a estar Mari Bardet, Val Flores y Josefina Swain en esta presentación de este libro que es de Segunda en Papel Editora. El sábado también, Perdón, te interrumpí. No, yo por aquí, quien quiera venirse hoy aquí a Lambaré 873, Loy Fuller es una artista lesbiana, científica, técnica, inventora, bailarina y productora de eventos teatrales, una figura icónica del siglo XX al destape y que tenés que conocer. Está buena, ¿eh? Tenés que conocer la Tribu Mostra. En el caso de que no hayas venido mucho, te podés acercar de jueves a domingo. Hay fecha siempre. Hay que estar atentos porque a veces los miércoles también hay fecha. Esa que acaba de decir Paulita es para el día de hoy. Pero también hay otra propuesta acá en la Tribu Mostra para el sábado 23 y es el homenaje a Gal Costa. Así que aquellas personas que amen la música brasilera se pueden acercar a Lambaré 873, a la 9 de la noche, que va a haber DJ en vivo, va a haber música en vivo a cargo de Chechu, de Vale Cini y de Flor Bobadilla Oliva. Una propuesta también para disfrutar y meter un poquitito de cachengue. Ahí va, ahí va. Seguimos con la Tribu Mostra porque el domingo, pese a todo esto que nos quieren prohibir y nos están prohibiendo libros por pornográficos y todo, va a haber un taller para crear nuestros juguetes y juegos sexuales. Trae elementos con los que quieras explorar. 7:30 puntual, domingo 24 de noviembre. Proyecciones húmedas. Se puso picante la cosa, se puso picante. Márgenes. ¿Qué es Márgenes? Márgenes es un nuevo disco que salió hace muy poquitito de la mano de Caro Nunca me sale el apellido. Yo le digo, la verdad, yo le digo Caro Wagner. Bien. Pero no es Wagner, es Caro Wagnerman. Bueno. Es cantautora, la hemos entrevistado en alguna oportunidad acá, Caro, en Charco de Arena, formó también parte del colectivo Fin de un Mundo. La presentación de Márgenes va a ser el sábado que viene, el sábado 30 de noviembre a las 9 de la noche. Se va a estar presentando en el Palacio El Victorial, en Piedras al 700 en San Telmo. Es el primer disco de Caro como solista, que fue también integrante de Mujer Trova. Estudió psicología con una orientación comunitaria y artística. Dice, el evento contará con Bermú, muestra de artes visuales, audiovisuales y canciones del próximo material. El disco recorre las márgenes en el río de nuestra música, 9 canciones, y contará con la presencia de músicos y colaboradores del disco. Caro siempre le mete como toda la parte de... Hace como una fusión, como tiene que hacer, ¿no? Desde su experiencia en el área de salud comunitaria y la parte artística. Así que quienes no la conozcan pueden seguir sus redes sociales. Y nos hizo llegar también un audio con la invitación y la presentación de este disco. Para mi querido programa Charco de Arena va esta canción, El Existir, grabada junto a Javier Sicardi y Dani Negro, para cantarle a nuestra semilla. Ya vas a venir al monte, ya vas a venir al monte que puede sentir. Profundo poder. Mientras tanto, solo queda resistir tanto daño, proteger el existir, porque acá abajo sabemos dónde quieres ir. Por eso, yo me hasta que algo rompa el miedo, hasta que algo rompa el miedo de abrir.

Buenos Aires será la próxima sede del encuentro de activismos LGBTQ+, más importante del mundo. La Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA Mundo, en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue la más grande en la historia de esta organización. Participaron más de 1.450 personas de 100 países en el encuentro global de activismos de la disidencia más importante. Fueron 5 días de charlas, paneles y encuentros para debatir y pensar la agenda LGTBQ+, global. Al cierre, las colectivas decidieron abrazar la situación en Argentina al votar como próxima sede de la conferencia del 2027 a Buenos Aires, un modo de resistir el contexto de retroceso de derechos del gobierno de Javier Milei. Movilización contra el avance del gobierno sobre los derechos de personas con discapacidad. Ayer miércoles, en distintas ciudades del país, se llevó a cabo una movilización nacional para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales. Este reclamo colectivo pone en evidencia una realidad que no puede ser ignorada. Las políticas públicas que afectan a este sector vulnerado requieren una atención urgente. La convocatoria central fue frente a la residencia presidencial de Olivos, ubicada en el cruce de las calles Maipú y Carlos Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires. A las 10 hubo un abrazo simbólico a la quinta presidencial y fue el acto que representó el pedido de atención urgente a las demandas de este colectivo. A lo largo del día, en otras ciudades del país, se replicaron acciones similares. En Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, los participantes se concentraron en distintos puntos clave para dar visibilidad a la problemática que afecta no solo la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también el trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios necesarios para su bienestar. Las organizaciones de salud de todo el país marchan hoy contra los recortes del presupuesto 2025. Una coalición formada por decenas de organizaciones de salud de todo el país marchará hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires al Congreso para exigir la no aprobación de los recortes en el presupuesto de salud 2025 que impulsa el gobierno nacional. La movilización será encabezada por los hospitales Garrahan, Posadas y Bonaparte, con apoyo de la FESPROSA y la Federación de Profesionales de Ciudad de Buenos Aires, entre otros. La convocatoria es hoy, decíamos, 13 horas en el Congreso de la Nación. Luego, con motivo del Día de la Enfermería, los manifestantes se trasladarán a la legislatura porteña para reclamar el ingreso de enfermería a la carrera profesional de la ciudad. En el presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año que viene, solo hay una disminución de partidas global para la salud pública. No solo hay una disminución de la partida global para la salud pública, sino también la destinada a la financiación de los grandes hospitales nacionales como el Garrahan y el Posadas, que pierden frente a la inflación en términos reales entre un 20 y un 40% de su financiamiento. Ahora se celebra el 14 Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. El 23 y 24 de noviembre se realizará la 14ª edición del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Tendrá lugar en Casa de los Niños, Fundación Pelota de Trapo, ubicada en Avenida Santa Fe 1522, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Allí se realizarán actividades para compartir las diferentes prácticas comunitarias y crear red entre los espacios participantes. Habrá talleres vivenciales e intervenciones artísticas. Se puede acceder al programa completo de la jornada y al formulario de inscripción en el Instagram, saludcomunitaria.encuentro. También pueden realizarse consultas a través del correo electrónico comunicacionesepps@gmail.com. La organización del encuentro se conforma por personas de distintos espacios que intentan colaborar con la creación y o difusión de redes entre diversas organizaciones comunitarias.

finito. De sabernos mortales. Para resumir, leemos para estar menos angustiados. Minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta alegría recibimos a Brench de La Libre. Buen día. Buen día. ¿Cómo están, mi querida? Gracias por esa factura riquísima. Sí, por eso llegué un poquito tarde, porque nada, es como que no tenía fondos, no sé qué. Bueno, tuve un lío mandar la captura al teléfono de la panadería. Esto de pagar virtual, ¿no? No, era como que nada, encima me decían, bueno, sacale una foto al QR, y yo no sé hacer eso, ¿viste? Como poner WhatsApp en QR, y digo, no, pará, estoy llegando tarde a la radio, o sea, dale. Dale, pero acá estoy. Dame las harinas, por favor. Lo hubiese dicho, porque es de la panadería de la esquina, le hubiese dicho, voy acá a la radio, no, voy y vengo. Sí, con una parsimonia. Dámela, fíjame, dos segundos. Fíjamela, dos segundos. Sí, pero era hacemos todo. Canje y decimos que... Pero no nos hizo canje, así que no vamos a decir no que... No nos hizo canje, me tiraron fondo insuficiente, pues claro, decía, no puede ser, claro, me descontó en el monotributo que cada vez es más exorbitante, entonces bueno, nada, era todo así, todo, ¿viste? Cuando te sale mal... Bueno, y no daba para dejarle un libro de trueque. No daba. No, me iban a decir que... Olvídate. No. Bueno, pero estaría lindo, ¿eh? ¿Sería? Igual te digo que pronto, no sé si no vamos a volver al trueque. Es una acción muy hermosa y sería muy lindo, como quien no quiere la cosa, decir, va tanteando ahí la situación, el momento, a ver qué libro le puedo dejar como para abrirle un poco más la cabeza a esta gente. Esta gente, por favor. Si me llevo una docena de factura y te dejo este libro. Te dejo un Nati Menstrual TPP. Para arrancar, tranqui. Brench, antes de meternos en todas las propuestas de lectura que nos traes, ¿qué opinión o qué sensación te da esto de que desde el gobierno están queriendo prohibir lecturas, prohibir libros? Se me viene... Voy a arrancar como con un prefacio con un meme que se me viene a la cabeza, que está la Reyes arriba que dice come tierra y abajo está la Villarroel y Videla come mierda. Bien. Me gusta. Pero sí, no, o sea, mi opinión realmente, volver a la censura me parece algo que no tiene sentido. O sea, además, esta gente habla de lugares de poder y aparte es todo blef. O sea, sí, en un punto, es todo como para tirar, es parte un poco de, yo lo venía pasando, de la batalla cultural, esta batalla cultural a, no sé, contra las minorías, contra los feminismos, contra la comunidad trans, contra el movimiento LGTB, y bueno, y contra toda la clase trabajadora, porque realmente esta gente, más allá de que ataca para hacer espuma y humo, yo creo que también un poco viene por ahí, ataca el bolsillo de todos los trabajadores de este país, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo al tema del libro, me parece totalmente de otra época. O sea, ya se ha escrito un montón sobre censuras de libros. O sea, en este país se han enterrado libros para que no te maten. O sea, volver a ciertos discursos da temor. Pero no, digo, creo que la sociedad en un punto, para mí, o es mi forma de ver, no creo que... O sea, va a seguir leyendo cometierra. De hecho, se empezó a vender más. O sea, nosotros vendimos casi todos los cometierra que tenemos, lo tenemos ahí, cuando abrí la puerta lo pusimos. Y se vende, el de Cabezón Cámara, que también lo nombró, Las Primas. Qué es hermoso ese libro. Y además, bueno, ahora va a haber una lectura colectiva en el Picadero, que va a estar el sábado a la mañana. El sábado a la mañana, que bueno, en parte es mi profe de la UNA, porque yo soy estudiante de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Mi profesor Julián López también va a ser parte de esa lectura. Y la otra vez hablábamos en clase, ¿no? Como la indignación, y una compañera contaba que no solo, o sea, como que indigna, pero además como que toman una parte, una partecita nada más del libro, que yo lo leí, es fantástico, no tiene nada. Y ¿cómo es? Y nada, y como que no solo eso, sino que se reproducen fakes, inventan partes del libro, ¿no? Y como que eso es también lo peligroso, el manejo de, bueno, de las redes y de las fake news. Sí, sí, totalmente. En el armado este. Sabes que hace 2 años leí Come Tierra en quinto año en una escuela técnica en Wilde. Los pibes me esperaban cada semana para seguir leyendo Come Tierra porque te atrapa, es hermoso. Y ayer cuando los veo les digo, chicos, ¿vieron todo lo que está pasando? Sí, profe, pero es cualquiera lo que dicen. O sea, como que estuvo buenísimo que los mismos pibes que habían leído entero el libro me dijeran, es cualquiera. Digo, ¿vieron? Hacen esto con esto y con un montón de otras noticias más. Exactamente. Está bien eso, como la comprobación concreta de cómo inventan cosas. Y además, chiquis, o sea, yo por ejemplo, ayer me junté con unos amigos que fuimos a la primaria y nos acordábamos, o no sé, que nos dieron tipo monstruos del San Bonerman. ¿Qué es tipo? O sea, es como que en cuarto grado. O sea, que también era de terror y qué sé yo, que está buenísimo. Amo al San Bonerman, la verdad que me llenó la niñez de fantasías y cosas hermosas, de recursos de la fantasía. Pero bueno, nada, yo digo, y ahora, o sea, en quinto año en Come Tierra, o sea, chiqui, o sea, es como... O sea, no hay cosas lógicas en su discurso. No es lógico. Y va contra, bueno, esa batalla cultural que se inventaron esta gente absurda. Entonces, bueno, nada. Pero sí, obviamente, a resistir. Bueno, y el apoyo total a Dolores Reyes. Totalmente. Y bueno, y a todos los autores que están siendo, digamos, tocados. Fanti también, o sea, que escribió un libro sobre su abuso. O sea, creo que era Fanti o no, me estoy confundiendo. Bueno, no me acuerdo ahora bien, sí, creo que sí. Bueno, entonces nada, eso, viste, como bueno, pero en paralelo pasan cosas también lindas. Sí, eso es. Acá no censuramos ningún libro, así que ¿qué es lo que trajiste? No, es que traje un libro que se llama, traje varios libros y tienen una lógica de esta propuesta que traigo, porque tiene que ver con la alegría, ¿no? Nosotros como cooperativa de trabajo, cooperativa del libro, dedicada al libro, se presentó el sábado en La Libre, aquí Argentina, Crueldades Políticas y Macriconerías, de Gabriela Borelia Sara, de Editorial Sudamericana. Cortamos la calle, hubo, bueno, tango, bandoneón, la presentación de este libro. La verdad que... Que bueno, que fue una fiesta total. Y este libro, bueno, un poco también viene a contar, como eso, como es como un faro y te tira como cuestiones culturales que ya hemos atravesado como país y rescata las cosas interesantes, de nuestra cultura, nuestra literatura, como para decir, chicos, paren. O sea, vamos para adelante porque esto también ya pasó. O sea, es como... También hablaba con un amigo el otro día, bueno, me hablaba él y me decía, che, hay novelas que son tipo la misma estructura, ¿entendés? La misma historia, nada más que cambian los personajes. Bueno, la historia es un poco eso, ¿no? Es como cíclica y aparecen con otros nombres, con otros contextos, pero sigue siendo igual. Bueno, este libro viene a rescatar un poco de la cultura argentina, personajes maravillosos que han dado su batalla en sus momentos históricos, ¿no? Tanto de la radio, del cine, de la literatura. Así que, bueno, los recomiendo. Aparte, Gaby es amiga de la casa y, bueno, eso. Fue totalmente una fiesta. Me siento medio real. Estuvo Lali. ¿Qué cayó? Ay, nos contaron. Se sacó una foto y la subió en las redes sociales. Y dije, con mi novia, pero no. aclaro que no, porque todo el mundo me decía. Hubiese dicho que sí, ya está. Divina. Así que, bueno, nada, eso. Fue como una fiesta total. Y en paralelo, y en esto de la construcción, bueno, yo escuchaba recién hace un rato que hablabas de los bachilleratos populares que se hacen con mingas y, bueno, y codo a codo, y habla de una comunidad, de una red. Bueno, el libro también es una red, o sea, hay mucha red, hay mucha comunidad, y traje 3 editoriales que son cooperativas. O sea, que en estos tiempos de crueldad, la respuesta es el cooperativismo, es la red, es eso, ¿no? No sé qué piensan, pero sí, me parece que es por ahí. Estoy en La Tribu, o sea, escucho, no sé, cuando recomiendan cosas en Brandon y acá, o sea, toda gente amiga, o sea, es la red, es la red de para sostenernos en estos tiempos de crueldad y que está bueno, como refugio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, traje acá, por supuesto, a TPP de Nati Menstrual, que es un libro que sacó La Libre, Traba Puta Punk. Bueno, Nati Menstrual es una escritora traba de la República de San Telmo, que la amamos, también amiga de la casa, y eso también habla de, bueno, la red, la publicamos hace mil años que escribe. Artista, esto creo que ya lo conoces. Artista increíble. Increíble. Y ¿sabes qué? Me regalaron una remera pintada por Nati Menstrual. ¡Qué lindo! Hermosa. Cada vez que me la pongo, todo el mundo me dice, ¡qué hermosa remera que tenés! Sí, sí. Así bueno, Nati bueno. Es una artista, está ahí también artista. Trabajando en Vende Sur, ahora que lo decís, sí. En Perú. Y creo que Venezuela, ahí hay un está vendiendo con un perchero, así que si pueden acercarse y a comprar también bienvenides. Así que bueno, para Nati, que es lo más, que cada vez que paso, bueno, me quedo un montón porque te agarra y te charla. Bueno, traje también uno de Hotel de las Ideas, que se dedica a historietas. Ay, mirá. Y está muy bueno, esto es una historieta de Sina 8 que se llama Inframundo. Y es como para nada, me gusta el nombre y me gusta la historia porque es como el encuentro con los demonios de cada uno, de una edad de 20 y pico para 30. Y aparte es muy divertida y muy oscura, pero a la vez es como que está bueno encontrarse con las propias oscuridades para salir, ¿no? Uh-huh. Así que esa es un poco la reflexión que deja. Y aparte Hotel de las Ideas, eso es una es un colectivo de ilustradores comiquistas que están desde el 2009 promoviendo y generando este tipo de lecturas, que yo la verdad que soy bastante nuevito, digamos, en este tipo de lecturas, hace un par de años. Te voy a relacionar, sí. Algo, trajiste ese libro, es ideal para esta época, sí. Para este momento astrológico, porque ayer Lila nos dijo que estamos en el momento de ver la sombra para sentir esa incomodidad y salir del pantano, no quedar en un área pantanosa. Salir de la zona de confort, entonces encontrarse con lugares un poquito oscuros. En inframundo. Trajiste la lectura para ideal para este momento astrológico. Bueno, que entra algo en Acuario, ¿no? Algo a eso, dijo. Sí, ella habló, en Acuario. Ella habló de la luna llena en Tauro. Ah, luna, oh, qué lindo Tauro. Bueno, yo lo relaciono con la comida, pero bueno. Sí. Bueno, y traje también muchas nueces, que es una editorial hermosa, amiga también nuestra, que, bueno, acá traje Realidades de Susy Yo, que es su poesía reunida, se publicó en el 2020 y hace el recorrido con todo lo, con cuatro libros que Susy escribió. Y bueno, y lo traje también, eso, tiene como un intercalado de imágenes de Ferrari, que uh-huh. La Libre sacamos también los papeles inéditos de Ferrari en su exilio en San Pablo, que es un artista... plástico muy importante, exiliado, que tiene un hijo desaparecido. Bueno, en fin, que la iglesia le dio con todo porque hizo un par de muestras, ¿te acuerdan? En el Recoleta, sí, Ferrari. Sí. Que Bergoglio la prohibió. Bueno. Ese que ahora es papa, exactamente. Así que bueno, este libro. Y quería, no sé si... El poema de ella me encantaría leerlo. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Porque ayer Mientras lo buscás, puedo contarles que Susy Jock está de gira en Europa y está rompiéndolo todo. ¿En serio? En España. Qué lindo. Está presentando su último disco por allí, dando charlas. La verdad que nos llena de mucho orgullo. Y cariño con la gran artista también que es la Susy Jock. Sí, y también, bueno, esto lo traje porque, o sea, es como que ayer fue el Día de la Memoria Trans, uh-huh. ¿No? Así que, bueno, me parecía como importante traerla a ella y leer Yo, monstruo mío. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo. Yo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larús de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar, y tendré una teta obscena de luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarridas alondras. Y 777 lunares de mendiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entreparecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar. ¿Baño de damas? ¿O de caballeros? ¿O nuevos rincones para inventar? Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, acayanas, bizarras, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo. O como me llame, o como me salga, como me pueda, el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi doble ejercicio, a veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. Oh, increíble, me emociona. Es que sí, es emocionante, la verdad que en estos tiempos la poesía, alto refugio y da batalla. Totalmente. ¿Cómo se llama el libro de la Susi? Realidades, poesía reunidas de Susi Shock, muchas nueces, lo encuentran en La Libre. Que en La Libre también van a pasar cosas hoy rápidamente, después lo otro, estamos de lunes a lunes, Chacabuco 917, en lalibre.com.ar, sino en Instagram, La Libre Actividades. Y hoy tenemos un, se llama Escritura y Duelo. Escritura y duelo. Sí, sí. Ya les digo bien. Es una charla en Tamara Grosso y sí, Julieta Correa. Exactamente, Tamara Grosso y Julieta Correa con, va a haber ahí, va a estar moderando la escritora Pico. Así que bueno, nada, les esperamos hoy, 18 horas, y bueno, siempre bienvenidos a La Libre, Cooperativa de Trabajo. Y eso, y aparte, bueno, la legislatura porteña... Nos mencionó como espacio cultural de importancia en la Ciudad de Buenos Aires. Mira. Así que, nada. Y fue muy lindo escuchar la votación en contra de la gente del mal, ¿no? Porque la escuchamos cuando nos votaron en contra. Está bueno. Pusieron la mención ahí, ya la colgaron. La mención la tenemos en nuestro atril de libros especiales. Felicitaciones. Gracias. Y saludo a todos mis compas, que es un esfuerzo colectivo enorme que hacemos mucha gente todos los días. Así que les mando un beso a todos ellos porque no podría ser posible si no. Gracias, Brench, por venir. Gracias a ustedes. Veo distraído mirando encima del hombro. Mil veces suspiré hasta decir tu nombre. Sostengo en la nariz lo que mi voz esconde. Me acerco despacito con mis dedos fuego. Temo pulverizarte y busco el punto exacto. Entro hogar y hoguera de tu piel alumna. Mi voz sobre tu cuello arquea tu columna. E imagino senderos que guiarán mi tacto. La sangre alborotada tiñe tus mejillas. Sostengo en mi boca tu vapor jadeante. Tomando de tus ojos tu calor deseante. Bebiendo de tu mar sentada en la orilla.

35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y cuatro minutos pasan de las nueve, de la mañana, no, de las diez de la mañana. Se pasa rápido, De este jueves 21 de noviembre se acaba de ir Brench con un montón de literatura travesti trans y nosotras estamos recibiendo ahora a María Laura para hablar justamente también de una obra de teatro que se va a estar presentando ya las últimas funciones este fin de semana. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Ustedes están bien? Acá. Bien. Trabajando desde tempranito. Desde tempranito, acompañando a quien esté del otro lado, escuchando estos territorios posibles. Sí. ¿De qué va esta obra de teatro? Esta obra va de la recuperación de un escritor invisibilizado, ocultado, de Carlos Correas. Fue un escritor que nació en 1943 y en el año 59, por la publicación de un cuento que se llama La narración de la historia, que habla de una relación entre dos hombres, un joven porteño de barrios más o menos buenos, y un negrito del conurbano, fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, por lo cual él abandona toda publicación, abandona la homosexualidad, así lo dice él. Vuelve más adelante a trabajar como profesor, él estudia letras, se recibe en letras, y en el año 2000 se suicida. Y están empezando a aparecer más textos de él, y bueno, en este momento está siendo considerado por gente que se dedica especialmente a estudiarlo, uno de los grandes escritores de nuestro país. Mira. Y la obra se trata de... está basada en sus textos. Y intentamos sacarlo a la luz, contar de él. Y de lo que pasó en ese entonces en nuestro país, era plena Revolución Libertadora, pero cómo se repite después todo eso en los 70s, en los 90s y ahora. Entonces son textos muy actuales. La obra se llama Ha muerto un puto, y recién, hace un ratito, Brench también hablaba de eso, ¿no? De la cantidad de textos que han tenido que ser enterrados, ¿no? Con lo que eso implica. Justamente por momentos de persecución y de acciones de odio. Y esto es como muy fuerte, ¿no? Porque este ha muerto un puto, recién decías, abandona su homosexualidad porque así lo planteaba, y luego encima se suicida con toda esa carga y lo que implica, y su obra también en un punto había quedado como sepultada. Sí, tal cual. Algunos textos aparecen porque los tenían amigos de él. Sé que lo que quedaba de su familia tiró a la basura muchos de sus diarios y escritos. Y nada, está apareciendo. Algunas cosas sí, la narración de la historia, el cuento por el que fue condenado, sí, se había publicado en su momento, se publicó justamente en letras. Y después de su muerte apareció un texto que fue el primero que escribió, probablemente uno de los más conocidos con la narración de la historia, que se llama Los Jóvenes, que lo escribió a los 22 años, creo. Cuando lo condenan tenía 29. eso marca realmente su desaparición después, ¿no? Uno ve los escritores de esa época como si fueran gente grande, sí, un pibito. Un pibe. Sí. En plena edad productiva. En plena edad productiva. Él sigue escribiendo, no podía no escribir, pero no publicó más. Después publicó en los 90 muchas críticas sobre películas, programas de televisión. Ahí se ve toda su acidez y todo su... Mirá. Su rebeldía contra lo que fue esa época, ¿no? Uh-huh. Algunas de esas cosas entran en la obra. Entra, por ejemplo, comentarios sobre la película Eva Perón, uh-huh. Comentarios sobre los programas de Pergolini y Mariano Grondona. Sí, y es impresionante lo actual que resulta uh-huh. todo. Uh-huh. ¿Y cómo es la recepción eso del público que va? La recepción es muy buena. En general es muy, pero muy, muy buena. Y la gente sale con ganas de leer a Correas. Y eso es ya... Sí. Muy... De hecho, en algún momento pensamos, bueno, pensó el director Gustavo Tarrío, que es el que ideó todo esto, y el que más profundamente estudió a Correas. De hecho, en este momento... Él encontró que hay un grupo de gente de letras que lo estudia. Yeah. Y se incorporó a ese grupo de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo por dónde iba. De que la recepción era muy buena y que la gente le daba ganas de leerlo. Sí, que en algún momento pensó que sería ideal tener ahí sus publicaciones. Claro. Pero no sé qué es lo que no funcionó con las editoriales. Las editoriales, qué sé yo. Pero sería ideal que la gente salga y pueda comprar los libros. Sí, el libro, sí. Y leerlo. Un gran intelectual, ¿no? Porque, digo, hacía crítica cultural, sí. Escribía como... Sí. Impresionante. Sí, y bueno, en este momento el libro que, digamos, que más están estudiando, como que consideran su mejor escrito, que recién ahora se lo está viendo, uh-huh. porque siempre Los Jóvenes era como el más famoso, el más leído, La Narración de la Historia conocido por La Condena. Pero es un libro que se llama Los reportajes de Félix Chaneton, que son como tres bloques, y es donde los que entienden del tema, es donde desarrolla él más su escritura, donde explota como escritor. María Laura, vos sos cantante, además de actriz. ¿Qué participación tenés en la obra? ¿Tocás? ¿Actuás? ¿Haces las dos cosas? Hago las dos cosas. Es más lo que toco que lo que actúo. Las canciones son mías. Hay en Art House, donde estamos, hay un piano de cola impresionante. Y estoy básicamente sentada ahí. Y tengo algunas participaciones actorales también. ¿Qué te movió ser parte de esta obra? Hacer las canciones, las interpretaciones. Bien, las canciones no las hice para esta obra, son antiquísimas. No, algunas son de hace 2 años, pero hay una que es la que recorre básicamente toda la obra, que la hice, yo calculo, en el 92. Después hay otra que es de hace 3 años. Pero no, las eligió Gustavo Tarrío para la obra. Lo que pasa es que mucha gente dice que parecen compuestas para la obra. Las canta Vero Jerez, que es una actriz enorme, formadísima, cantante también. La otra persona que actúa ahí es David Gudiño, que es activista marrón, aparte de actor. Uh-huh. Y bueno, estamos con ellos dos en escena, y atrás de escena está Gustavo Tarrío, que es el guionista y director, y Flor Schott, que es la asistente de dirección y la que nos ha hecho entrenamiento. Hay una vestuarista y, ¿cómo se llama? Escenógrafa, que es Paola Delgado. Más o menos ese es el grupo. El staff. Sí. Para quienes nos estén escuchando, esta obra de teatro, Ha muerto un puto, se presenta en Artaus Central, que queda en Bartolomé Mitre 434, de acá de la ciudad de Buenos Aires, sábado a las 20 y domingo a las 18. Es así, sí, ¿no? Es así. ¿Y quedan estas dos últimas funciones? Quedan estas dos por este año. Por este año. Hay proyectos para el año que viene, pero este año son las últimas, sí. Yo me quedo como pensando esto que planteabas de los textos, ¿no? Con su historia, la cantidad de años, de que parece algo muy actual, tus canciones viejas y que parece que encuadran perfectamente con la obra, que fueron escritas directamente para la obra y que también pueden reflejar el momento y la situación actual. Me queda como eso latiendo y pensando de qué fuerte de que además a través del arte se puedan traer cosas de la historicidad, traerlas a la realidad, seguir pensando y que eso pueda llegar a movilizar y realmente a transformar algo. ¿Vos ves posible que realmente se pueda transformar algo? Y creo que los artistas siempre vemos que se puede transformar algo. Sí. O sea, no tenemos más remedio en hacer lo que hacemos, pero creo que adentro nuestro siempre está esa esperanza, esa, o sea, estamos viendo algo posible. Sí, es la expresión al menos que lleve y que toque ese punto y esa fibra, ¿no? De sensibilidad, de poder, no sé, ayer también fue el día de la memoria trans, como poder hacer carne realmente todas estas situaciones, poner un punto, visibilizar situaciones tan oscuras y tremendas, ¿no? Como que como la vida y la historia de Correa, con un ejemplo tan claro, poder reivindicar esa obra, poder traerla a la luz, como decías hace un rato, poder revivirla también, ¿no? Como para poder seguir trabajándolo, darla a conocer, que tenga mayor alcance, que a través de la lectura, las discusiones, los puntos esos que se toquen, poder reflexionar y pensar en otras vidas, en otras situaciones, en nuestras propias acciones discriminatorias también. Sí. Sí, creo que ante todo está la importancia, cuando uno descubre que lo que estaba oculto era tan grande, tan hermoso, ¿no? Nos hace pensar en todo lo demás que está oculto. O sea, instantáneamente vas a los desaparecidos también, ¿no? De lo importante que es sacar a la luz. ¿No? Uh-huh. Y hacerlo desde el lugar del arte es tapiola, porque cuando la gente se conmueve es cuando realmente puede iniciar los cambios. Uh-huh. Hace poquito se fue Mirta Baravalle, que fue una de las primeras fundadoras de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y ella decía eso: no somos nosotras las madres, son nuestros hijos y nuestras hijas. Y ella siempre tenía la constancia de cada jueves traer un recordatorio de quién había sido esa persona desaparecida, ¿no? Porque eso es, o sea, como eso, o sea, nos desaparecieron a más de 30.000 personas, eso, que tenían vidas muy interesantes y muy importantes para transformar este mundo, ¿no? Sí. Y en este momento además vemos que hay un intento de redesaparecerlos, al decir que no fueron 30.000, es volver a desaparecerlos. Lo que confirma que fueron desaparecidos y que fueron esa cantidad es que intenten volver a desaparecerlos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Las entradas cómo quedan? ¿Entradas? Primera vez la pregunta que no sé cómo está el asunto, pero yo calculo que alguna entrada queda. Sí. En general se venden bien. Otra de las particularidades también de que hay como diferentes generaciones dentro de la obra, ¿no? Sí, totalmente. Eso me parece que le da un plus y una riqueza también. Sí, sí. Bueno, yo soy la mayorcita ahí. Tengo 67 años. Mira. Y llegamos, probablemente la más joven sea Vero, que tiene 34. David anda por ahí un poquito más. Tienen la edad de ellos dos de mis dos hijos mayores, exactamente. Y con poco tiempo de diferencia entre ellos. Gustavo es menor que yo, pero anda por los 50. Y Flor está en los 40, más o menos, por ahí. Paola no sé qué edad tiene, pero es jovencita. Ha muerto un puto, se está presentando este sábado 23 a las 8 de la noche y el domingo 24 a las 18 en el Teatro Arto, que queda en... Mitre 434. Para conseguir las entradas ingresan a Alternativa Escena, @alternativaescena, y ahí las pueden adquirir. Sí. Gracias por venirte, por compartirnos, por saber quién era este escritor tan, este Carlos Correas, tan importante. Y bueno, y te esperamos también el año que viene si se vuelve a presentar en otro teatro o sigue este proyecto. No, probablemente ¿no? siga en febrero en Art House, sí. ¿Querés pasar las redes sociales también? Si tenés ganas también las tuyas, para quienes no te conocen puedan escucharte o tener la posibilidad de ir a escucharte en alguna presentación. Bueno, la obra no sé si tiene redes, pero bueno, está en Art House, está en tanto en Facebook como en Instagram. Yo estoy en Facebook, María Laura Alemán, en Instagram también, ma.laura alemán, y en YouTube, que sí, ahí tengo algunas cosas subidas. Gracias por acercarte, vamos a seguir difundiendo mañana que pueden llegarse hasta el teatro ahí a Mitre al sábado a las 11 del, a las 8 de la noche o el domingo a las 6 de la tarde para poder ver Ha muerto un puto y conocer la vida en parte también de Carlos Correas. Genial. Eu tô cansado só, sabe? Parece que a gente corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum, né? Eu realizo sonhos e eu não consigo ficar feliz. Sabe como é isso? Que você tenha colo e abraço. Vocês não vão me matar, não. Nós não vamos morrer, não. Quem eu sou vai muito além da carne do corpo e de cada batida do coração. Vocês não vão me matar, não. Nós não vamos morrer, não. Nós não vamos morrer, não. Que os que não conseguiram me amar. Eu tô cansada. Não sinto um peso. Mas nós não vamos desistir. Quando eu pôr pedaços. Essa semana mesmo nós fez um trampo mó foda e eu fiquei feliz ali, mas eu já sabia que aquele sentimento acabaria instantaneamente. Olha pra mim! Como tivesse que voltar pra realidade. Eu não posso desistir, eu não posso desistir. Sempre vai ser sobre existir e resistir. Aquí 54 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. No la dejamos ir a María Laura, está acá con nosotras, nos acompaña también. Y ¿tenemos algo más que recomendar? Tenemos algo más que recomendar. No me quedé pensando, vos la querías hacer cantar. Yo la y qué loco. Cantar por eso. Paulita la quería hacer cantar a María Laura, qué loco. En esto también hablábamos de la posibilidad de las redes, los intercambios, lo colectivo y demás. Y mientras sonaba el tema, nos contabas de que una de tus canciones se originó en la Libre, y la Libre acaba de venir con un montón, tiene columna acá, quincenal, acaba de venir con un montón de material y de recomendaciones. Sí. Esas son las vueltas. Sinergias de la vida. De la vida. Vos tenías una datita más que querías pasar para mañana viernes en Brandon, antes de irnos. Sí, claro que sí, porque mañana en la casita Brandon se va a presentar Sandra Aguilar, amiga también de nuestro programa. Sandra Aguilar va a presentar a Doro, su disco, junto a Luciano Rusia, que va a ser un set acústico. Esto va a ser el 22 de noviembre a las 9 de la noche, o sea, mañana, en Luis María Drago 236, que es ahí en la casita Brandon. Las entradas por Passline. Ahí consigue las entradas. Como nos quedan unos minutitos más, volvemos a... Y de paso te vamos a hacer la pregunta, ya que te tenemos acá enfrente, María Laura. Volvemos a mencionar el sorteo semanal que tenemos, que vamos a estar sorteando mañana 2 entradas para ir a ver al Club Artístico Libertad, al CAF. La consigna para participar era una que... ¿Cuál era el tema que habían tocado acá en el cumpleaños de La Tribu, que ya contestaron vencedores y vencidos de Los Redondos? Pero la otra, que es la que te vamos a preguntar, es ¿qué canción se te ocurre que tenga el puño en alto? Porque el Club Artístico Libertad hace todas versiones de temas bien combativos de la guerra civil española. Y para la libertad de Serrat. Ay, para la libertad. Sí. Hey, Paulita, te quiere hacer cantar un cachitito. Ay, no me gusta cantar a capela, pero lo mínimo. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Gracias. Bueno, me parece que ya nos tenemos que empezar ahí. Nos tenemos que empezar a retirar de este programa, porque ya anda dando vueltas Petris de la montaña para ir subiendo de a poquitito. Nosotras vamos retirando el mate, vamos cerrando todas las ventanas, vamos abriendo algunas puertas para poder dirigirnos hacia otros espacios y lugares. ¿Sabes qué? Recordé que el domingo estaba con mi papá y mi mamá. Mi mamá escucha Serrat desde toda su vida, ¿no? Y estábamos viendo un documental y salía cuando Serrat vino a la Argentina en el 83, antes de volver a la democracia. Ese Luna Park se llenó y mi mamá, emocionada, me contaba que la entrada estaba llena de milicos, y que nunca se fue de un recital con las manos tan rojas de lo que aplaudió ese recital. Nada, esa vida de Serrat, que esto, como que vino acá y cantó todas estas canciones y todas estas cuestiones. En Chile no lo dejaron entrar y mandó un cassette por otro para que llegue su mensaje. Así que me trajiste toda esa historia. Está bien, no, y además pensaba que esa canción además es un manifiesto para que no nos roben esa palabra. Sí, porque tal cual. La libertad es otra cosa. Es otra cosa, claramente. Gracias, María Laura. Bueno, quédense con toda la programación de La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana.